hermano pastor era Smok Fernández. Mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo. ¿Cómo están ustedes? Viernes en el Señor, de Dios. Así me alegro que estén todos bien, mis queridos hermanos. Y no tenemos por qué estar mal, ¿cierto? Ya estamos, ¿cierto? Como Jesucristo en nosotros. Y Dios nos cuida, nos proteja, nos proteja siempre. Amén. Claro que sí, así es. Tenga cada uno de ustedes muy buenas. Dios les bendiga a cada uno y sean, por supuesto, mis hermanos, hermanos, mis hijos, amigos, Cristo, y sean bienvenidos a gozarse en el Señor Jesucristo, en su programa cristiano y evangélico del Ministerio Radial de Nuestras Naciones. Así como todos los lunes, desde las 16:30 horas, aquí por Espacios FM 107.3 y también en la señal, en el www.espaciosfm.cl para todo Pedro de los Señores, con sus apoyadores, por supuesto, y el Gran Concepción y el mundo entero también. Amén. Sí, estamos por las alabanzas al Señor, palabra de Dios y oraciones aquí en Espacios FM 107.3, su programa No Estamos Solos. Señor bendiga a nuestra hermana Marianela Fernández. Muchas bendiciones para ella y para toda su familia. Y el Señor bendiga también a nuestro hermano Claudio Morales. Muchas bendiciones también para nuestro hermano Claudio Morales y también a cada uno de sus familiares, por supuesto. Muchas gracias también, mi querida hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo que están en sintonía con el Señor. En el día de hoy, a través de su programa Cristiano Evangélico, no estamos solos. Le damos las gracias. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Gracias por darse un tiempo también, ¿cierto? De alabar y glorificar también el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy, mis queridos hermanos? La actitud. Eso es lo que en el día de hoy nos enseña la Biblia. La actitud. ¿Amén? En 2 Reyes 4:1-7, mi querido hermano, cuenta la historia de una mujer cuyo marido muere dejándole una gran deuda. Su marido era un hombre de Dios, discípulo del profeta Eliseo, quien, mi querida hermana, había realizado 16 milagros, todos de multiplicación y prosperidad. Eso lo dejó al morir. Pero así también al morir le deja una gran deuda, fíjese usted, hermano, a su esposa, ya que era un gran hombre de Dios, pero un pésimo administrador. ¿Amén? La deuda era tan grande, mis hermanos, era tan grande que el acreedor fue a ver a la viuda para tomar a dos de sus hijos como esclavos y así saldaría esa deuda. ¿Amén? Lo que llama la atención, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, lo que llama la atención de esta historia es que un hombre que caminaba al lado de quien hacía milagros financieros se muere pobre. O sea, que este hombre caminó, pero no bebió del espíritu de su líder. Y de alguna forma, uno puede ir a la iglesia, hermanos, toda la vida, adorar al Señor y nunca ver un milagro en su vida. ¿Amén? Pero detengámonos, mi hermano, en la mujer de la historia. Cuando viene el profeta, ella tiene una actitud negativa porque le dice: tu siervo, mi marido, el que te seguía, el que trabajaba con vos. En otras palabras, le estaba diciendo: vos tienes la culpa de que me haya dejado esta deuda. Le enseñabas, pero mira lo que me dejó, y encima mis hijos terminarán siendo esclavos. ¿Amén? Esta mujer, hermanos, pasó a minimizar la muerte de su marido y a priorizar la esclavitud debido a sus sentimientos encontrados, hermano. Estaba entre la bronca y la frustración. Sus hijos iban a ser arrancados de su vida para ser llevados como esclavos. Pero esta actitud de bronca y frustración la llevó a culpar al profeta. ¿Amén? Entonces, al principio su actitud fue negativa, pero luego cambió de actitud y saldó la deuda, y de esta forma aplicó un principio en su vida que, cuando uno cambia de actitud, obtiene un milagro. Era hoy, si no hay El Señor bendiga a nuestro hermano José Troncoso. Muchas bendiciones para nuestro hermano José Troncoso. Y el Señor bendiga también a nuestra hermana Jocelyn Ortega. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y ella, y a toda su familia también, por supuesto, ¿no? Y muchas gracias por estar, ¿no es cierto?, en sintonía con nuestro Señor. A través de este su programa, Cristiano Evangélico del Ministerio Royal, no estamos solos. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy, mis queridos hermanos? La actitud. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Usted está poniendo harta atención, ¿ah? ¿Eh? Sí, porque me va siguiendo, por supuesto, claro que sí. Por otro lado, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, por otro lado, esta historia, con esta historia, hermanos, aprendemos que todo en la vida es cuestión de actitud. ¿Amén? Porque la actitud es lo más poderoso que tenemos. La actitud, mis hermanos, nos bendice o nos destruye también. Entonces, ¿cuál es, hermano, la diferencia entre un problema y una oportunidad? ¿Amén? La actitud. Esa es la diferencia. ¿Amén? Mi actitud es como reacciono, hermano, a las cosas que me pasan. Es un sentimiento interior, mis queridos hermanos, que se manifiesta en mi cuerpo, en mi rostro y también en mi conducta. ¿Amén? Rockefeller, mis queridos hermanos, dijo al respecto: yo pagaría más por su actitud y capacidad de llevarse bien con los demás que por cualquier otra habilidad que pueda usted tener. Alguien más dijo: la vida de una persona es un 10% de las cosas que le pasan y un 90% de cómo reacciona a lo que pasa. Y el 90%, hermano, es la actitud. ¿Amén? Por otra parte, la actitud, mi hermano querido, es algo que llevo a todos lados y que todos mis hermanos ven, ¿no es cierto?, tu actitud, porque la muestras permanentemente. Pero además, hermano querido, la actitud puede ser negativa o también positiva, ¿amén? Porque, por ejemplo, una mala actitud puede hacer que pierdas tu trabajo, ¿amén? El Instituto de Investigaciones, hermano, declara que el 12,5% de tu conocimiento es el que trae el dinero que tienes y el otro 87,5% de tu dinero lo trae tu habilidad para tratar con la gente. Pero si tienes o no una buena actitud, es lo que va, hermano, a determinar tu pobreza o tu bendición. Para que haya abundancia, hermano, en mi vida, primero debo tener abundancia, interior. Pero en una oportunidad Jesús le dijo a una prostituta: de tu interior correrán ríos de agua de vida. Es decir, no te preocupes por tu prosperidad económica. Primero, llénate de mi prosperidad, de mi presencia. Pues tengo que cambiar tus malas actitudes para que cuando tengas abundancia de mi presencia, sueltes buenas actitudes, logrando así cancelar la deuda en todas las áreas de tu vida. Y lo primero que Dios va a cambiar es tu actitud negativa por una actitud de fe y de bendición. We'll be right back. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Hilda Paredes Insunza. Muchas bendiciones para ella, para su familia, ¿no es cierto? Para todos los que estén a su alrededor, que el Señor les bendiga también grandemente. El Señor bendiga también a nuestra hermana Sandra Tralma, ¿ya? Bendiciones también para nuestra hermana Sandra Tralma. Ellos están en la sintonía con el Señor, como siempre lo hacen, me dicen, hermanos, y yo siempre la escucho, pero no lo llamo, pero lo estoy escuchando siempre. Bueno, Dios les bendiga mucho. Basta solamente con escuchar, ¿no es cierto?, y estar en sintonía con el Señor, ¿no es cierto?, para que así todas las cosas le vayan a bien. El Señor les bendiga. El Señor bendiga también a una hermana que nos llamó, ¿no es cierto?, para acá, para incluirla en la oración, ¿no es cierto?, pero aquí me dijeron que era de apellido Luengo. A ver si nos puede llamar de nuevo y dar su nombre, por favor, si lo puede hacer, si no, así nomás lo dejamos. Así que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes, mis hermanos, se les agradece también en el nombre del Señor, ¿no es cierto?, y yo les envío de parte del Señor muchas, muchas bendiciones a todos ustedes que están también, hermanos, en sintonía con Él. A través de este su programa cristiano evangélico, no estamos solos. En el día de hoy, la Biblia nos enseña la actitud. Amén. Dios les bendiga mucho. Importante la actitud de cada persona. Amén. Volviendo a la historia de la viuda mencionada, hermanos queridos, anteriormente, podemos ver que esta mujer tenía actitudes positivas que la bendijeron grandemente. Actitud de aprender. Fíjese usted, hermano, que esta actitud hace que digamos que nunca dejaré de aprender. Será la meta de toda mi vida. Y cada día buscaré aprender más al Señor y ser lleno de Él. Entonces, si tengo actitud de crecimiento, hermano, si busco de Dios, mi bendición está asegurada. Amén. La actitud de vivir. Hermano, esta actitud nos enseña a ver el ahora y a usar lo que tengo. Eliseo le dijo a la mujer: no hables del muerto ni de la deuda. De nada vamos a ver qué es lo que tienes ahora. Esto significa, hermano querido, que no puedes permitir que los recuerdos negativos y tristes invadan tu mente permanentemente, porque cuando aprendes a administrar, hermanos, el álbum de los recuerdos y ves solo los positivos, hermanos, estás preparado para administrar la abundancia de Dios. Y así aprendes a administrar, hermanos, tu mente con los recuerdos buenos de Dios. Amén. Y por otra parte, el profeta le dijo a la mujer: ¿qué tienes? Y ella contestó: una vasija. Y él contestó: con eso alcanza, lo vamos a usar para traer bendición, porque a Dios no le importa lo que tengas, lo que le importa es tu actitud, y debemos aprender a usar todo lo que tenemos. Toda mi vida. vida es de Cristo. Bendiga a nuestra hermana Virginia Saldaña, muchas, muchas bendiciones para ella. El Señor bendiga también a nuestro hermano Juan Lagos, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, gracias, gracias por estar en la sintonía con nuestro Señor Jesucristo en su programa cristiano evangélico No Estamos solo. Bendición también para nuestra hermana Nieve Luengo, que el Señor le bendiga grandemente. Nuestra hermana Nieve Luengo está solicitando oración, ahí vamos a estar orando por ella también, un poquitito más adelante, ¿no es cierto? Así que Dios le bendiga mucho a nuestra hermana Nieve Luengo, porque está un poquito malita de salud, está enfermita. Pero nada es imposible, hermana Nieve Luengo, nada es imposible para nuestro Señor, ¿no? Así que con mucha fe nomás estaremos orando por usted. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes también, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo. Y se le agradece, ¿no es cierto?, la sintonía con el Señor que ustedes tienen en este momento. Así que Dios les bendiga grandemente. Y también, mis queridos hermanos, siempre es bueno estar en contacto con nuestro Señor. Amén. ¿Usted cómo puede comunicarse con el Señor? Mis hermanos, yo siempre en este programa digo que nosotros podemos conversar con nuestro Señor. Y lo podemos hacer a través de la oración, ¿cierto? Claro, porque a través de ella, ¿no es cierto?, podemos entregarle a nuestro Señor con toda libertad lo que nos aqueja, ¿ya? Los problemas, las necesidades, a lo mejor las enfermedades, todo podemos entregárselo a nuestro Señor con mucha fe. Porque nosotros sabemos y creemos que Él es el único que nos puede ayudar. Amén. Así es el único que nos puede ayudar, hermano querido, ¿no? Mis hermanos, así como nuestra hermana Virginia Saldaña y Juan Lagos, también el Señor bendiga a María Angélica Marco. Muchas bendiciones para ella. Así como ellas también están en sintonía, mis queridos hermanos, nuestros hermanos Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Ellos también están en sintonía, sí, porque a ellos les encanta mucho la palabra de Dios y les encanta también las alabanzas al Señor, ¿no es cierto? Así que Dios les bendiga mucho a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. El Señor bendiga, por supuesto, también a nuestro pastor Pedro Aguilera, a su esposa y a toda su congregación, que el Señor les bendiga grandemente. Así nosotros, como siempre, recordamos también a la auditora número uno de este su programa, el Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Me refiero a nuestra pastorcita Flor Celayo. Que el Señor bendiga a cada uno de sus familiares. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Sí, siempre estaremos recordando a nuestro hermano Juan Manuel Silva. El Señor bendiga, ¿no es cierto?, por supuesto, a cada uno de su familia. El Señor bendiga a nuestra hermana Erna Muñoz, a cada uno de sus hijos e hijas, nietos y nietas, y también a cada uno de sus bisnietos y bisnietas, ¿no? Que el Señor les cuide, les guarde, les proteja siempre, ¿no es cierto?, a cada uno de ellos. Como también el Señor bendiga a nuestra hermana Carmen Carrasco, también a su esposo, a sus hijos y a sus nietos. Muchas, muchas bendiciones. Paulita, nuestra querida Paulita y Francisco Gutiérrez también, como siempre, están en la sintonía. El Señor les bendiga grandemente, por supuesto, a cada uno. Como el Señor bendiga también, ¿no es cierto?, a todas las hermanas y hermanas católicas, hermanas y hermanos católicos, ¿no? Muchas, muchas bendiciones a cada uno de ellos. El Señor bendiga también a nuestro pastor Israel Villa y a toda su congregación. Y por supuesto, mis queridos hermanos, que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos, vecinos y amigos en Cristo que están cumpliendo años en el día de hoy. Muchas bendiciones para ellos y muchas felicidades también, ¿no es cierto?, por este año más que Dios les regala. ¿No es cierto?, que sea este año lleno de bendiciones para cada uno. El Señor les bendiga. El Señor bendiga también a todas nuestras hermanas que llevan por nombre Eliana y también a las que llevan por nombre Liliana, ¿ya? Porque su santoral en el día de hoy es Santa Eliana y también Santa Liliana. Thank you.

Oh, yeah, this is bad. You're out of your mind. Thank you. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo. Nuevamente le agradezco a cada uno de ustedes por estar en la sintonía del Señor a través de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. El Señor bendiga quizás a nuestros hermanos que en el día de hoy están a lo mejor delicaditos de salud, están pasando por algún dolor en su carne, están pasando a lo mejor por algunas dificultades. Dios les bendiga grandemente. Pero hermanos, tengamos fe, tengamos la certeza, hermanos queridos, que Dios solamente es quien le va a ayudar. Quizás nosotros no, nosotros solamente los presentamos a la presencia del Señor, pero es Él quien hace su voluntad. Amén. Amén. La palabra del Señor, ¿se recuerda dónde está, mis queridos hermanos? Amén, me dice usted. Sí. Está la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 1, y le dimos lectura hasta el 13. Amén. Génesis 3, 1, 13. El versículo 5 dice lo siguiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bendito sea el Señor. Y nos proteja siempre, hermanos, para que así nos libre de las garras del enemigo, que siempre está atento él, hermanos, para poder atacar a los hijos de Dios. Pero no tiene más poder que él. No, no tiene más poder Satanás que Dios. Así que Dios les bendiga, hermanos queridos. Su palabra en el día de hoy nos revela, mis hermanitos, estas cosas que nosotros a veces nos cuesta para entender. Amén. Procura, hermanos, Satanás, procura que los habitantes de la tierra se unan en su guerra, hermanos, contra Dios. Pero Adán y Eva habían sido perfectamente felices obedeciendo la ley de Dios. Amén. Y esto era, hermanos, un constante testimonio contra la declaración que Satanás había hecho en el cielo de que la ley de Dios era opresiva. Amén. Que la ley de Dios, hermanos queridos, era opresiva. Lucifer, hermanos, determinó ocasionar la caída de la pareja idénica con el fin, mi hermano querido, de poder poseer la tierra y en ella establecer su reino en oposición al Altísimo. Adán y Eva, hermanos, habían ellos ya sido advertidos contra este adversario peligroso, hermano. Pero él actuó de manera tenebrosa, ocultando sus propósitos, hermano, y empleando como un medium a la serpiente, la cual era de un aspecto fascinante, hermanos, y así se dirigió la serpiente a Eva con estas palabras: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Pero Eva se atrevió, hermanos, a dialogar con él. Y cayó, hermanos queridos, víctima de sus trampas. Así la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, no lo tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. Entonces, hermano, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe, hermano, que el día que comáis de él, serán abiertos nuestros ojos y seréis como Dios, también conocedores del bien y del mal, según Génesis 3, 1, 5. Eva, hermanos, cedió. Y debido a su influencia, hermano, Adán fue inducido a pecar. Pero ellos acataron, hermanos, y aceptaron también la palabra de la serpiente. Desconfiaron así a su creador y se imaginaron que éste le estaba restringiendo la libertad. Pero finalmente, hermano querido, como comprendió Adán el significado de la palabra, el día que de él comas, ciertamente morirás, según Génesis 2:17. Fue, hermano, elevado a un grado más alto de existencia, y Adán se dio cuenta de que no era este el significado de la sentencia divina, sino que Dios declaró que como penalidad por su pecado, el hombre volvería a ser tierra. Amén. Porque polvo eres y al polvo volverás. Según Génesis 3:19. Las palabras de Satanás serán abiertos nuestros ojos. Resultaron ser verdad, hermano querido, solo en el sentido de que sus ojos fueron abiertos para discernir su locura. Y así conocieron, hermanos, el mal y probaron así los amargos frutos de la transgresión. Dios nos ayude, hermanos. El árbol de la vida tenía el poder de perpetuar la existencia, hermanos. Si Adán hubiese continuado gozando del libre acceso de ese árbol, habría vivido para siempre. Pero cuando pecó, fue así privado, hermano, de llegar a él, y quedó sujeto a la muerte, y así la inmortalidad se perdió por causa, hermano, de la transgresión. Y no había habido ninguna esperanza, hermano, para la raza caída. Y si Dios, mediante el sacrificio de su propio Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance, hermano querido, aunque la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, Cristo, hermano, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, porque solo por medio de Cristo, hermano, puede obtenerse la inmortalidad. El que cree en el Hijo, hermano, tiene vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, según Romano 5, 12 y 2 Timoteo también 1, 10. Thank you. Bueno, queridos hermanos, ya hemos, gracias al Señor, realizado ya casi todo el programa. Amén. Le hemos dado lectura a la palabra del Señor. Hemos también hecho sus comentarios. Hemos escuchado hermosas alabanzas, como la que estábamos escuchando. Ahora a Dios sea la gloria por nuestra hermana Gladys Muñoz. Pero nos falta algo. ¿Amén? Exacto, nos falta. Nos falta la conversación con nuestro Señor. ¿Amén? Sí, la conversación con nuestro Señor a través de la oración. Porque eso es. Es una conversación con nuestro Señor. Y donde tenemos la oportunidad, hermanos, donde usted y yo podemos conversar con Dios y podemos, hermanos, entregarle, como le decía anteriormente, todas nuestras dificultades, problemas que tengamos o enfermedades. Amén. Así, con toda libertad, como Él quiere que usted lo haga, hermanos, de corazón y con mucha fe en Él. Sí, no como solamente unas palabras, sino que unas palabras sacadas del corazón. Amén. Para que así, hermanos, Dios haga su voluntad con lo que usted está solicitando. El Señor los bendiga. Yo le voy a invitar, hermanos, a usted que está en la sintonía, de que oremos juntos por todas estas cosas que están sucediendo en el mundo entero. Oremos por las enfermedades, por los problemas y dificultades. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, una vez más, delante de tu divina presencia, Señor, a través de este medio radial, te damos las infinitas gracias en este tu programa, Señor. Este programa que es dirigido a ti, Señor. Donde te podemos, Padre, agradecer por todas tus bendiciones. Donde te podemos agradecer por todos tus cuidados y protecciones, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros. Padre eterno, nosotros sabemos, Señor, que en este momento usted está a nuestro lado. Pero la realidad es que usted siempre está a nuestro lado, Padre, sino que nosotros no nos damos cuenta. Pero usted siempre está protegiendo a sus hijos. Usted siempre está con cada uno de ellos, Señor. Y es por eso que te damos las infinitas gracias, Señor. No permitas tú, Padre eterno, que nosotros nos soltemos de ti. Porque no eres tú, Señor, quien nos suelta, sino que nosotros soltamos nuestras manos de ti, Señor. Y que nos sujete firmemente, Señor, para no caer. Bendito Dios, en esta humilde conversación contigo, Padre, yo quiero hacerte presente todos estos problemas que están sucediendo, todas estas cosas que suceden a través del mundo entero, ya sea por la guerra, Señor, ya sea, bendito Dios, por todo lo malo que llega a este mundo, Señor, la tormenta, los huracanes, Señor, la lluvia, los desastres que suceden día tras día, Señor, con mucha humildad, Padre, nosotros te pedimos y te pedimos todo, bendito Dios, que sea tu voluntad, tú nos sigas protegiendo, Señor, y nos libres de todo esto que el demonio está enviando hacia la tierra, ¿Cuánta gente, Señor, muriendo? ¿Cuánta gente, Señor, con hambre, con frío, con necesidades? Por motivo, Señor, de lo que está mandando Satanás hacia la tierra. Señor, pero nosotros sabemos y confiamos que tú nos proteges, Señor. Y tenemos la certeza que nos estás cuidando en este momento, Señor. Bendito Dios, ¿cuántos enfermos hay en esta población, Pedro del Río Sañarte? ¿Cuántos enfermos, Señor, hay en el Gran Concepción y en el mundo entero? ¿Cuántos enfermos hay en las cárceles? ¿Cuántos enfermos, Señor, hay en los hospitales? En sus hogares, Señor. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adultos, cuántos ancianos, Señor, están pasando por una o por otra patología en su cuerpo, en su ser, Señor? Nosotros no sabemos ni conocemos las enfermedades de cada uno de ellos, pero tenemos la certeza que tú sí lo sabes, Señor, y que si es tu voluntad, tú puedes obrar con ello. Bendito Dios, yo te hago presente a nuestra hermana Nieve, luego, Señor. Nuestra hermana Nieve está enferma, Señor. Tiene un malestar en su cuerpo, una dolencia en su carne. Te pedimos, Señor, que si es tu voluntad, tú obres con ella. Y que tú, Señor, le des fortaleza. Le des, Señor, ese deseo y esa ansia que ella tiene, que sabemos que ella lo tiene, que es la de sanar su cuerpo, Señor, que es la de quitar su dolencia, que es la de quitar esa dolencia que tiene, Señor, y que no la deja quizás valerse por sí misma. Pero eso solamente tú lo sabes y lo conoces, Padre. Nosotros solamente te la hacemos presente a nuestra hermana Nieve luego, y que obres tú, Señor, como sea tu voluntad. Bendito Dios, como así lo hagas con cada uno de nuestros hermanos, hermanas, vecinas y amigos, Señor, que están pasando por alguna patología, Señor, en su ser. Porque nuestra carne, Señor, se enferma. Porque quizás nosotros no sabemos cuidarla, Señor. Bendito Dios, yo dejo en tus manos a nuestra hermana Nieve luego. Dejo en tus manos a todos los enfermos, en especial a los niños, Señor. Y en especial a aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Te doy las gracias, Padre, también por tu palabra. Este mensaje que tú nos has entregado en el día de hoy, gracias te damos por ello, Señor. Porque sabemos nosotros que no debemos, Señor, ser desobedientes. Que debemos alabar y glorificarte a ti. Y hacer con tu ayuda, Señor, lo que tú nos ordenas. Señor, estamos en tus manos y en tus manos también. Dejo, Señor, este tu programa que he dirigido, Señor, a ti, Padre. Y he dirigido también a cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos que están siempre en la sintonía contigo, Señor. Yo te lo pido, Padre eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. ¡Qué lindo día nos ha dado el Señor! Los pajarillos cantan y el niño ya es hora de levantarse. Para nuestra hermana Sandra Talma, para nuestra hermana Virginia Saldaña, para nuestro hermano Juan Lagos, también para María Angélica Marcos, y el Señor bendiga también a Irene Ailío, y muchas bendiciones también para nuestra hermana Nieves Luengo. Y el Señor bendiga, por supuesto, y muchas felicidades para Eliana y también para Liliana, que están de onomástico en el día de hoy. Thank you. Concepción. Conduce y dirige su hermano Aram. Nos escuchamos otro día. Esperamos.